72, en el 83 aparece don Roberto Romero ahí en la zona, buscándonos para ayudarle a ganar la gobernación de Salta. Teníamos un intendente nosotros en la municipalidad de Santa Victoria, que era del proceso militar, don Bernardino Arce. Y yo entro en la campaña con don Roberto Romero. En la campaña le pido 5 puntos a cumplir para poderle ayudar. Cumple, va, se compromete. Entramos en la campaña política. Yo